en Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Ferán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. Ya estamos aquí dispuestos a acompañarte hasta las 2 para informarte de toda la actualidad deportiva. Estamos también con nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchos temas de actualidad que contar en el día de hoy. Desgraciadamente, pues ayer conocíamos el fallo de ese auto de la jueza de la Audiencia Nacional que colocaba a el Elche en segunda división tras el descenso administrativo por el impago reiterado a Hacienda durante las dos últimas campañas. Una muy mala noticia para el conjunto ilicitano, pero el que piense que esto ha terminado se equivoca. Aún hay mucho más por lo que luchar, porque al Elche le quedan 9 días para hacer frente a 7 millones de euros, para ser concreto 6,8, y de esta manera no descender una categoría más, no descender a la segunda división B. 9 días, muy poquito tiempo, y por eso ya empiezan los movimientos. Ayer, en el Estadio Martínez Valero, se reunía el presidente Juan Anguix con el Consejo de Administración para visualizar cuál es esa hoja de ruta, el camino que tiene que seguir el Elche para hacer frente a ese pago. Inmediatamente después, en el Ayuntamiento, se reunía con el alcalde de la ciudad, Carlos González, también con la concejal de Deportes, Cristina Martínez, para pedir ayuda y para ver cómo pueden hacer frente a esos 6,8 millones de euros. Hoy, además, va a haber reunión también del Ayuntamiento con empresarios para establecer un plan B, a ver si hay empresarios de la ciudad interesados en entrar en el club, en meter dinero y en que el Elche no descienda a otra categoría. Y por otro lado, en el club también están haciendo sus movimientos. En este caso hay un nuevo vicepresidente, Vicente Alberola, que, bueno, vamos a escuchar sus palabras después de haber sido nombrado vicepresidente y después de que abandonaran el proyecto de Juan Anguix dos hombres fuertes que empezaron con él, como Daniel Rubio y también como Paco Román. Esta sustitución de Paco Román, entra ahora Alberola, y esto es lo que decía en su presentación, porque se ha puesto al mando de, o como vicepresidente, en este proyecto de Juan Anguix, cuando ya sabe que el Elche no va a militar en la primera división. Lo escuchamos. Yo vengo aquí al Elche porque tenemos que arrimar entre todos el hombro. La situación es muy difícil, pero si todos ponemos de nuestra parte, saldremos adelante y estaremos en segunda, pero debemos de apoyar todo el mundo, pequeño, grande, mediano, todos a una, y continuaremos adelante. Para mí sí es un orgullo estar aquí en el Elche, un ilicitano. Es una cosa que nunca lo esperaba, llegar a esta altitud en mi vida. Veo viabilidad y que podremos hacer frente en el Consejo. Todo el mundo puede venir, porque lo que hace falta es la unión, la fuerza, y dejarnos de si uno es más o el otro es menos, sino todos unidos y venceremos. La unión hace la fuerza. El nuevo vicepresidente de la entidad ilicitana hablando después de haberse puesto en ese nuevo cargo como vicepresidente de la entidad franjiverde. Bueno, pues mucho pesimismo, lógicamente, en Elche después de esa mala noticia y de saber que aún hay por delante un gran reto, como es pagar esa gran cantidad de dinero. Y ya dijo Juan Anguix, lo dijo ayer también en la salida de esa reunión con el alcalde, que no tenía ninguna duda de que iban a hacer frente. Lo dijo después de que el TAD ratificara la sanción de la Liga y antes de ir a la Audiencia Nacional, que en ninguno de los casos el Elche caería a segunda división B, y si lo dice tan seguro es porque debe tener un plan. Aún así, parece que no se fían del todo en el Ayuntamiento y los empresarios ilicitanos, que hoy a las 4:30 tendrán una reunión para establecer un plan B, y es que no hay tiempo. Ya se tienen que empezar a mover el plan A, el plan B, el plan C y así hasta la Z, para que el Elche no caiga una categoría más, que podría ser muy, muy peligroso, porque podríamos estar hablando de una posible desaparición del club con una deuda de 50 millones de euros como mínimo en una categoría como la segunda división B. Así que hablamos de cosas muy, muy serias, muy importantes. Además, hoy hemos querido hablar con una de las personas que más ha estado en comunicación con el presidente, con Juan Anguís, con una de las personas que mayor controla la información del caso Elche, al igual que de otros casos que han tenido, por desgracia, descensos administrativos. Y hablamos del compañero del diario Marca, Sergio Fernández. Un Sergio Fernández al que realmente pues no se le tiene demasiado cariño en la ciudad, pero queríamos, por un lado, conocer toda la información que ha manejado durante este tiempo, y luego os abrimos las redes sociales para que hagáis cualquier tipo de pregunta a Sergio Fernández. Así que si queréis hacer alguna pregunta, él la responderá encantado. La podéis mandar a través de Twitter o Facebook buscando el perfil de Teleelch. Bueno, además de todo esto, pues como decimos, hoy daremos la rueda de prensa a las 5 en directo aquí en Teleelch en Radio Marca. Esa rueda de prensa que va a dar Juan Anguix para explicar cuál va a ser el camino de aquí en adelante para pagar antes del 31 de julio. Hace poquitos días, cuando el TAT ratificó a la Liga, dijo que había dos caminos que además iban a utilizarse de manera conjunta. Uno era el de vender futbolistas, llegar a acuerdos a futbolistas con los que mantienen deuda, y por lo tanto esa deuda bajaría, ese dinero de 6,8. Si tú quieres salir, perdona lo que se te debe y por lo tanto el Elche no tendrá que pagar tanto dinero. Eso por un lado. Por otro lado, vender a algunos de ellos que no se quedan libres por cláusula por haber descendido a segunda división. Y la tercera opción era la entrada de nuevos consejeros. En este caso ya ha habido uno nuevo, vicepresidente, así que vamos a ver si de aquí a 9 días, entre unas cosas y otras, el Elche logra salvar la papeleta y estar en segunda división. Que dentro de lo que acabe, y aunque es una auténtica jodienda, y perdónenme la expresión, sería un mal menor, después de todo lo que está pasando, que el Elche al final se quede en segunda división. Es triste decirlo, y duro, pero es así. Que se quede en segunda división, y que sea ya todo lo malo que ha pasado, que sea eso, ¿no? Porque podríamos hablar de otro descenso y, como decimos, de ir mucho más allá, y ojalá, no quiero ni pensarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos ponemos en comunicación con nuestro compañero Sergio Fernández para que le hagáis las preguntas y nos comente cómo ha vivido él en primera persona, que ha estado en todos los asuntos relacionados, en todos los recursos del conjunto franjiverde desde que comenzó. Una pausa y regresamos. Persianera, puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros Xenon, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Este verano, las super rebajas que te mereces. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de bonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Ascensores Elky. Subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Elky. Una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Elky, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche, aumenta el refrigerio, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora, en Estación de Servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a Estación de Servicio Altavix, Camino de Castilla, y compruébalo. A partir de ahora, ¿tú de cuál le vas a poner? New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros menú arrocero o menú tapeo, día o noche, en su magnífica terraza para disfrutar de las mejores veladas veraniegas en pleno centro de Elche. Y pregúntanos por nuestros menús especiales para empresa para dar la bienvenida a las vacaciones. New Culinar Restobar, con fácil aparcamiento frente a Palacio de Congresos de Elche. Reservas en el 96 622 93 51. Elche en punta con Eloy Lizerán. Continuamos en Teleelche Radio Marca, seguimos en Elche en punta 101.4. Como hemos dicho, hablamos con nuestro compañero del diario Marca, Sergio Fernández, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues queríamos conocer varios aspectos, sobre todo tú que has seguido de primera mano la información del Elche, no solo este caso, sino también has tenido otros años la oportunidad de valorar el caso del Murcia y de otros equipos que desgraciadamente han tenido que pasar por los juzgados y sufrir descensos administrativos. Una cosa que a mí se me pasa por la cabeza después de haber leído todos los autos y de haber visto todos los recursos, etcétera, etcétera, es que parece que el Elche quizás solo tuvo una oportunidad, que no sé si era 100% segura, en todo esto, que fue justo cuando entró Anguix, antes de que la Liga le descendiera, le sancionara con el descenso, presentar un aval correcto o haber pagado esa cantidad. Parece que después... No, aval no. O sea, lo único que pudo pagar, hacer, ¿no?, verdaderamente efectivo para evitar el descenso fue pagar. Entonces, Anguix sabía lo que había, sabía que el expediente se cerraba tal día. Se le avisaron desde la Liga, oye, mira, si antes de este día pagas, no pasa nada, tal. Y en vez de eso, bueno, pues quiso, como si dijéramos, guardar ciertas naves para poder pagar ahora a los jugadores y pensó que con ese aval serviría y no sirvió. Ya le avisaron que no iba a servir y efectivamente no sirvió. Así que sí, esa creo que yo también que fue la única opción que tenía de haberlo solucionado, pagar directamente, sin pagarés y sin otra forma de pago extraña. En este caso, lo que comentan desde el Elche, el propio Juan Anguix, es que no le confirmaban en ese momento desde la Liga de Fútbol Profesional que le fueran a dejar en primera división aunque pagara. O sea, que había un riesgo de pagar y que no lo mantuvieron en primera división. Al final no ha servido de nada porque luego pagaron, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que la Liga mantiene todo el rato que el juez único de competición es una entidad que depende de la LFP, pero el juez es independiente. Es decir, que ellos no saben si, oye, mira, si paga seguro al 100% y tal. No, porque al final es un jurista que estudia el caso, mira, tal, y decide una situación. La Liga no le puede garantizar nada, pero bueno, está claro que ya llevan unos cuantos expedientes, ya llevan unas cuantas situaciones y por experiencia te dicen, oye, mira, si pagas, pues lo normal es que el juez no te descienda. Pero no entiendo ni yo ni el propio Anguix, cuando se le pregunta sobre esto, considera un error no haberlo pagado. De hecho, él lo dice, si yo pudiera volver atrás en el tiempo, hubiera pagado directamente y ya está, no me hubiera dado tal. Pero bueno, eso fue un error, porque lo valoraron mal a lo mejor, o porque pensaban que se iba a poder hacer y pues no le salió bien. Bueno, es un caso distinto, muy parecido a otros que has tenido que informar en el diario Marca, caso Murcia, etcétera, etcétera. ¿Tiene diferencias o es igual que esos casos? No, hombre, cada uno tiene sus cosas diferentes, porque, por ejemplo, en el caso del Murcia pues era una situación un poco distinta. Los problemas que hubo en el Racing también fueron complicados. El caso del Elche tiene, a mi modo de ver, es que deportivamente sobre el campo, pues había sido una temporada bastante buena, bastante decente. Entonces es más doloroso todavía y encima, bueno, pues también es que es un equipo de primera división el que baja. Y se habían hecho cosas bien, se había quitado de la directiva a Sepulcre y a todos sus compañeros, que son los que, bueno, los que metieron al club en esta situación. Entonces parecía que todo iba a salir bien. Pero claro, yo no entendía eso de, bueno, vamos a pagar, mañana pagamos. No, mañana no pagamos, pasado mañana. Bueno, no, ya el lunes. Vale, bueno, y si no, ya vamos viendo. Entonces, esa táctica pues fue muy poco inteligente a mi modo de ver. Bueno, hemos abierto las redes sociales para que los oyentes también puedan preguntar a Sergio, que conoce muy bien estos casos de descenso administrativo, y que resuelvan sus dudas. Hay oyentes, Adrián, que quieren hacer sus preguntas. Sí, hay varios. Hola, Sergio. Nos dice, por ejemplo, Santiago, que según tu información, ¿por qué hay muchos equipos que no tienen deuda aplazada ni pagada? Son reincidentes y solo de ellos bajan al Elche, que al final pagó aunque fuera de plazo. Pues porque normalmente... vamos, tampoco te crees que es una información. La gente se cree que es una información súper fácil de conseguir y súper fácil de manejar. Es complicado. El tema del control económico tiene muchas aristas, depende mucho del caso en concreto, depende mucho de si la deuda que tienen con Hacienda este año es exactamente la misma que el año pasado y si ya han sido sancionados por esa deuda. Por ejemplo, el Sporting de Gijón, pues tiene deuda con Hacienda todavía. Tiene exactamente la misma deuda por Hacienda que el año pasado y ya fue sancionado por eso. No se le puede sancionar dos veces por la misma deuda. Si no aumenta la deuda, eso es un atenuante. El atenuante que el Elche no aprovechó en su día, pues eso es uno. Y luego hay clubes que tienen expedientes y que antes de que ese expediente se cierre, pagan y no tienen la situación de que ya el expediente está cerrado. Si te das cuenta, en el auto de la juez lo que dice es que lo que el Elche no hace es pagar voluntariamente. Es decir, paga cuando ya ha sido sancionado. No paga antes. Es muy importante pagar antes de que el expediente se cierre, que es lo que decíamos antes con Anguí. Entonces, bueno, pues eso. Yo no conozco al 100% los detalles de todos los casos, porque es muy difícil. Es una información que tampoco te facilitan fácilmente. Si no, pues mira, nadie sabía nada del tema del Elche hasta que lo publicamos nosotros. Lo publicamos el 24 de abril. Como tú dices, pues vosotros conocéis mejor que yo el tema de las redes sociales allí en Elche, que es una afición muy activa en ese sentido, y bueno, pues parecía que era como que Marca quería atacar al Elche en un sinsentido absoluto. Es decir, ¿no? Es una información que está ahí y que se cuenta, y que cuando la sabemos de otros equipos la hemos contado, en el caso del Murcia, en el caso del Sporting, en el caso de... ¿sí? Así que, pues eso es. Pues ya que sacas el tema, Sergio, sobre todo mucha gente se pregunta, o se hacía esa pregunta, o tenía esa idea de que precisamente el diario Marca, incluso aquí en Teleelche, en Radio Marca, pues... Pero es que eso es tan estúpido que no tengo ni ganas de comentarlo. O sea, que puede tener Marca en sí. Contra de Elche. Me ha pasado más. Cuando vimos el caso de la maña del Levante en Zaragoza, también era una campaña orquestada por Marca contra el Zaragoza. Es que es una tontería tan grande que no tengo ni ganas de comentarla porque no tengo... ningún argumento. O sea, el tipo que se cree que hay algo en Marca contra Elche no lo ha pensado lo suficiente o no es capaz de pensarlo mejor. No, porque yo no, es una tontería. No, no te iba a preguntar. Es un equipo que es una información que hay y ya está. Cuando el caso de la maña del Levante Zaragoza se contó y evidentemente no gustó ni en el Levante ni en el Zaragoza, pero vamos, que entender que eso es un ataque orquestado de nadie, pues mira, yo no entro en esas películas que te digo. No te iba a preguntar precisamente por eso. Yo comparto perfectamente lo que estás diciendo. Aquí también, lógicamente, en Elche lo hemos sufrido igual. Y mira que somos, claro, de Elche y nos interesa que el Elche esté en primera división. Hay mucha diferencia para un medio de comunicación o para un periodista que su equipo de su ciudad esté en primera o en segunda. Te iba a preguntar cómo lo has llevado tú personalmente, porque como dices, pues lógicamente has tenido que lidiar o informar, o no sé cómo definirlo, sobre estos temas farragosos de muchos clubes. ¿En el tema del Elche ha sido distinto o ha sido igual, como decías, que la afición del Levante, la del Racing, la del Zaragoza, etcétera, etcétera? Bueno, pues mira, ha sido un poco más complicado. Tampoco es que se pueda convertir al periodista en el centro de la información de nada. Es decir, bueno, pues esto forma parte de nuestro trabajo y ya está. Tú publicas la información y hay a quien le gusta y a quien no le gusta. La afición del Elche es una afición estupenda, de primera, multitudinaria, que tiene un porcentaje de energúmenos como todas. Y que se creen que atacas a su equipo, tienen una percepción del fútbol arcaica y tal, y tienen, todas las opciones tienen ese porcentaje de gente. Parece que en el tema de las redes sociales, a mí por lo menos me da la sensación de que es un poco más activa que las demás, pero no hay que darle más importancia que la que tiene ni convertirla en el centro de un problema. Simplemente pues está ahí, es un problema, en algunos casos, sobre todo cuando se traspasan ciertos límites de amenazas o de poner en riesgo la seguridad de alguien, pues simplemente esos tweets o esos insultos o esos mensajes se cogen y se trasladan a antiviolencia, y esa gente pues tendrá noticias de antiviolencia cuando los tenga, cuando tenga que ser, y ya está. Pero vamos, que tampoco me gustaría darle muchas más vueltas a esta situación, la verdad. Bueno, Sergio, en cuanto al futuro del Club Franjiverde, tiene otra cita importante el 31 de julio. Yo sé que, bueno, pues manejas información, nosotros de aquí de cerca, pero tú también desde allí has tenido hilo directo con el Elche durante todo este tiempo. ¿Qué sensación te da? ¿Crees que el Elche va a poder hacer frente? ¿Crees que no? Es verdad que es una pregunta un poco tonta, porque al final depende de aquí si de los contactos que tenga y del dinero que tenga, ¿no? Pero que es verdad. A mí me decían, cuando era lo de Hacienda, me decían, sí, pagamos. Bueno, y a vosotros, mañana pagamos. Sí, ya está pagado, mañana se paga. Entonces, en esta situación, a mí el mensaje que me llega es el mismo, que van a pagar. Se hablaba de un dinero desbloqueado por parte de la Liga, de unos 2,8 millones que se podía usar para esto, y eso no es verdad. Ese dinero se ha utilizado para pagar Hacienda. Se ha utilizado para pagar los 3,5 millones que se debían a Hacienda. Ahora el Elche debe cerca de 7 millones. Que no son exactamente 7, son 7 brutos. Es decir, que a eso se le puede quitar el IRPF, que se puede pagar dentro de un mes, y luego se puede negociar con algunos jugadores. Yo creo que eso lo puede dejar la deuda en alrededor de 3,5. Bueno, pues si consiguen con la campaña de abonados una cifra razonable, que de momento no está yendo muy bien hasta donde yo sé, y si consiguen algunas ayudas y no sé si la venta de algún jugador o no sé cómo lo van a hacer, pero si consiguen algo de eso, pues se pueden poner en 2,5 millones más o menos y el resto lo conseguirán aplazar. No es imposible que salven este escollo, pero desde luego tampoco es fácil, ¿eh? Entonces, y menos estando en segunda, entonces, pues bueno. También parece que sentó muy mal cuando nosotros hablamos de lo de que a lo mejor el Elche podía terminar en segunda B y que se subastaba, entre comillas, esa plaza. Bueno, sí, se subasta, que uno de los candidatos del Barcelona llamó para preguntar por esa situación, a ver si el Barça B podía recuperar su plaza, y que se subasta, que hay equipos de segunda B que están buscándose cómo pueden las vueltas para poder financiar la deuda en caso de que el Elche no pueda hacerlo y tenga que descender a segunda B. O sea, no es una situación que nosotros nos inventemos. O sea, es una realidad que está ocurriendo y que están esperando 8 días ahora a ver si el Elche consigue pagar. Bueno, vamos a despedir con una última pregunta de todo lo que estamos hablando de los oyentes a través de las redes sociales. Pregunta Raúl López, que si al Elche lo descienden por no pagar y tiene de plazo hasta el 29 de mayo, creo que era, ¿por qué Marca, entre otros, lo daban por descendido ya en marzo? No lo dábamos por descendido. Lo que pasa es que la gente no lee la información. Lee el titular o lee un tuit y se cree que tal. Pero no la gente, sino también profesionales como la exalcaldesa de Elche, que se atrevió a desmentir una información de Marca y que todavía estamos esperando a que algún día tenga la decencia de disculparse. Nosotros publicamos que el Elche estaba sentenciado el 24 de abril. El Elche estaba sentenciado porque tenía que pagar una cantidad enorme a Hacienda que en ese momento no tenía. Y porque, aún así, si conseguía pagarla, tenía que sobrevivir en primera sin poder hacer ningún fichaje. Esas dos cosas eran indiscutibles en ese momento. Es decir, el Elche tenía que pagar una cantidad enorme de dinero que no tenía y de hecho no pagó. Y aún así, aunque hubiera pagado, pues un club en primera, sin fichajes, sin cedidos, sin Jonathan, sin Pasalic, con la huida de jugadores que presumiblemente iba a ocurrir, ya me contarás cómo iba a vivir en primera. Bueno, eso se ha confirmado. Y nosotros no es que tuviéramos información privilegiada. Nosotros sabíamos cómo estaba la situación de cuentas del Elche. Sabíamos que se le estaba pidiendo datos para hacer una auditoría complementaria. Sabíamos que había problemas. Habíamos publicado anteriormente el agujero negro del Elche, que era el dinero que nadie sabía dónde estaba de las cuentas de Sepulcre. Así que no es que diéramos por defendido a nadie, sino que contábamos cómo estaba la situación, que era indiscutible. Y ya lo he comentado alguna vez, uno puede aceptar, como decimos, en las redes sociales, pues, críticas más o menos absurdas que de gente que no tiene por qué entender de lo que habla. Pero cuando un profesional como la exalcaldesa de Elche se atreve a escribir directamente, no, mira, la información que ha publicado Marca es mentira, pues todavía estamos esperando a que se disculpe, porque me parece de una profesionalidad pésima. Supongo que querría buscar votos que, gracias a Dios, no ha encontrado. Y para terminar, Sergio, ahora sí, mucha gente se pregunta, lo has comentado antes, pero si puedes volver a explicar lo que diferencia hay entre el caso del Elche y el caso del Sporting, porque son muchas preguntas las que llegan en cuanto a por qué al Elche sí y al Sporting no. Bueno, pues es lo que te decía al principio, no es tan fácil, pero algo hay. El Sporting está sancionado, una noticia que también publicamos nosotros. El Sporting está sancionado sin fichar, igual que la temporada anterior. Lleva dos sanciones seguidas por incumplimientos con jugadores y por haber sufrido expedientes. Además de esas sanciones hay otras, por no estar al día con Hacienda, tienes una sanción y si pagas antes de que se cierre el expediente, pues se queda una sanción económica, que es lo que le hubiera pasado a Elche si hubiera pagado. Entonces, tiene que ser reincidente dos veces en la misma temporada, ¿vale?, para que eso pase. Dos veces seguidas. Entonces, hasta donde yo sé, como te digo, esto no son unos datos que te ofrezcan fácilmente y que todo el mundo maneje, porque no te los dan, si no se publicarían abiertamente. Pues la situación del Elche ahora mismo está tal cual publicamos justamente hoy en el periódico. Es decir, siguen sin pagar Hacienda, ya fueron sancionados por la deuda que tienen, la misma cantidad, y bueno, pues un juez no les va a sancionar dos veces por tener la misma deuda. Si aumentan deuda, pues entonces sí, serán sancionados con un descenso a segunda división. ¿Qué pasa? Que tiene un problema ahora el Sporting muy grande, porque la deuda con Hacienda aumenta cuando tú pagas a los jugadores. Cuando tú pagas los salarios de los jugadores, hay un montante importante que se va al IRPF. Y eso, si no lo pagas, es lo que aumenta tu deuda con Hacienda. A fecha 31 de julio, el Sporting tiene que pagar a sus jugadores. Y si lo hace, va a tener que pagar también ese IRPF. Ese IRPF va a aumentar su deuda con Hacienda, con lo cual se le abrirá un expediente y terminará seguramente descendido a segunda división si no consigue dinero antes. ¿Qué diferencias hay entre el Elche y el Sporting? Pues que el Sporting está en primera. Y si se le abre un expediente, vamos a ponernos en el peor de los casos, si se le abre un expediente porque aumenta su deuda con Hacienda, ese expediente tarda más o menos lo que tardó el del Elche. Todos tardan entre 7 y 9 semanas en cerrarse. En ese plazo de tiempo, a todos los clubes de primera y segunda les va a llegar el dinero de las televisiones y el Sporting lo va a poder pagar. Entonces, esa es la diferencia. Seguramente el Sporting va a poder pagarlo antes de que se cierre un expediente, si es que llegan a abrírselo, porque además ellos están, al estar en primera, pues están hablando con un fondo de inversión que seguramente sea el que ponga el dinero, la liquidez que les falta al Sporting para no tener ni siquiera que entrar en este problema. Bueno, han sabido jugar quizá mejor con los plazos que tenían para conseguir el dinero, porque es verdad que las televisiones van pagando en ciertas fechas y si lo controlas bien, pues puedes hacer frente a esos pagos. Claro, pues... y que estando en primera es más fácil encontrar dinero para todo el mundo, es más fácil. Y el Elche, si se hubiera tenido una cautelar, ya habría encontrado esos 7 millones para pagar a sus jugadores. Pero bueno, pues estando en segunda pues es más complicado. Pues Sergio Fernández, del diario Marca, muchísimas gracias por estar hoy en Teleelche, en Radio Marca, con nosotros en Elche en Punta. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues ahí está Sergio, que ha estado y ha tenido información de primera mano durante todo el proceso del conjunto ilicitano, dándose esas explicaciones y esas, sobre todo, noticias que contamos en Marca, que contamos en Radio Marca, que, bueno, pues contamos de lo que nos enteramos. Lógicamente, es nuestro trabajo. Una pausa y continuamos en Elche en Punta con más temas sobre el conjunto franjiverde. Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IFO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IFO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jub o las 24 horas en redipo.es. Y con IFO, estrena móvil por 69 euros. el mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Cloro, 4 estaciones en tabletas, 22,50 euros. Cobertores para piscinas, desde 7,95. Depuradora con filtro de arena, 84,50 euros. Tumbona y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Ferrokey La Llave, toda la vida aportando soluciones en Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza E-Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Estás escuchando Elche en Punta. Continuamos en Elche en Punta y nuestro compañero Adrián Egea ha tomado nota de todo lo que están diciendo los aficionados después de este descenso administrativo por parte del conjunto ilicitano. Hemos querido tomar la opinión a pie de calle de los aficionados del conjunto ilicitano. Adrián. Pues cunde la desolación el hoy ante la noticia de ayer y también la incertidumbre sobre qué va a pasar en estos 8 días que quedan para que se llegue el 31 de julio y ver si se puede solventar esa deuda con los jugadores para evitar otro descenso. Escuchamos la opinión de varios aficionados del Elche, tanto sobre el descenso, sobre el papel de la directiva y sobre si tienen esperanzas de que antes del día 31 se solvente esa deuda con los futbolistas. Pues la verdad es que me parece un poco convulso todo, un poco lioso, no sabemos nada. Después de la resolución de la jueza no hace un comunicado inmediatamente después, no sabemos nada, no sabemos qué recurso puso el Elche, supuestamente el mismo que el que puso en los anteriores, pero oficial no sabemos nada, son todos rumores y la verdad es que estamos convulsos, que no sabemos nada y un poco lío. Puede ser, la verdad es que es una cosa triste que haya pasado, teniendo como hemos tenido oportunidades para poder solucionarlo y se ha dejado pasar, porque si en su momento se hubiese pagado no hubiéramos dado pie a todo esto. Después ya en sí lo que es la decisión de la jueza, pues la veo muy injusta, porque seguro que habrá muchos clubs que estarán en la misma situación que está el Elche, o a lo mejor inclusive peor, porque el Elche ha pagado, ha acordado con Hacienda y habrán equipos que ni habrán pagado ni habrán acordado. Entonces para mí es un agravio comparativo totalmente. Yo creo que la jueza debería de haber insistido más en que o bien la Liga o bien Hacienda hubiese mandado el listado de clubes para ver quién estaba en la misma situación que el Elche, y si hubiese tenido que descender el Elche, pues que hubiesen descendido también los otros equipos, o si no, que lo hubiesen dejado todo como estaba. Pues el descenso administrativo ha sido la injusticia más grande que puede haber en este país, porque se han cebado en un equipo como nosotros, con el Elche, un equipo pequeño, que yo estoy súper convencido que esto con un equipo de los grandes no hubiese pasado nunca en la vida, nunca en la vida. Y lo más grave de todo es que se presente Tebas como acusador, cuando nosotros... Es que lo de Tebas ya no lo puedo entender, no lo puedo entender. Ha sido una injusticia muy, muy grande, muy grande. Y ya no es esto, es lo que acarrea todo esto ahora. Porque ahora el Elche, de momento en segunda división, es poco viable. Y hay que recordar que a 31 de julio tenemos una deuda de 7 millones de euros que no sé cómo se van a pagar. Bueno, era una de las opciones que había, que había la posibilidad de que no bajaran a segunda o mantenernos en primera, pero evidentemente todos teníamos la esperanza de que fuera una decisión positiva. Pero bueno, ahora hay que apechugar y ahora hay que, pues quedan 8 o 9 días para recoger. Yo creo que con 3 o 4 millones se puede solucionar el tema y no y, y buscar la supervivencia del club, evidentemente. Yo creo que sí. Yo creo que debe de metir. Soy de las que piensan que no se debería de haber metido en este barco. Se lo tienen que hacer que pensar si pueden estar ahí. Si pueden estar es si tienen el dinero para poder pagar a los jugadores de aquí al 31 de julio. Y si no lo tienen, pues tienen que dejar paso a quien pueda venir o a gente que pueda aportar ese dinero y pueda solucionar. Lo que no pueden estar es sin dar soluciones y estar pasando el tiempo que llegue el 31 de julio y entonces nos vemos descendido la segunda vez. Eso sería muy, muy injusto. Yo creo que el presidente, si vino, pensábamos todos que tenía disponibilidad económica, no sé si le han fallado los empresarios o no le han fallado los empresarios, pero evidentemente lo que da a entender es que la junta directiva que tiene este presidente no es todo lo potente que nosotros pensábamos. Pues hombre, yo creo que dos opciones, o que garanticen como prometieron que van a pagar a los jugadores, y si no pueden pagar a los jugadores lo que tienen que hacer es salir cuanto antes y dejar paso a alguien que, y sobre todo que sea gente de Elche, que pueda aportar ese dinero. Pero ya no que lo digan de palabra, que digan, tenemos el dinero, y que lo tengan de verdad, que lo enseñen y que digan, si estos se van, nosotros aportamos el dinero. Llevamos viéndolo y escuchándolo muchos años, siempre son los mismos, siempre son los Torneles, los Pablo Martínez, los fantasmas estos que no aparecen por aquí con dinero, porque aquí hace falta dinero, y no tonterías que si se va este, entro yo, que tal. Aquí hay que querer al Elche venir con el dinero y luego ya veremos. Tengo esperanzas de que no, de que se pueda conseguir el dinero, de que se puedan mantener en segunda división, y después si se puede hacer mejor o peor equipo, el tema deportivo creo que no es ahora mismo lo que debe de prevalecer, sino debe de prevalecer lo que es la viabilidad del club. La opinión de parte de la afición, que se encontraba nuestro compañero Adrián Egea en el estadio Martínez Valero, precisamente va a ser la sede de esa rueda de prensa tan esperada para que dé explicaciones el presidente y el consejo de administración sobre lo que no pudieron hacer y prometieron antes de entrar, mantener al Elche en primera división. Así que hoy conoceremos de primera mano, de la voz del presidente, todo lo que ha estado ocurriendo y cuál es, sobre todo, el plan a seguir en el futuro para no caer otra categoría más. Y antes de escuchar a Angeeks, que lo haremos esta tarde, recuerdo, en directo, a partir de las 5 aquí en Teleelche, en Radio Marca, yo creo que ya por última vez vamos a poner voces de Eibar. Ya poco tiene que ver con nosotros, pero bueno, simplemente por curiosidad, ¿qué opinan en la ciudad vasca? Pues ayer, después de que se conociera el auto que emitió la jueza María Alfageme, intervino en rueda de prensa el presidente de Eibar, Alex Aranzabal, que expresó su satisfacción por el auto, por permanecer en su equipo en primera división. Y luego pues estuvo hablando varios minutos y me pareció curioso que comparó la situación del Elche con la de dos casos llamativos en Europa, por ejemplo, como la del Glasgow Rangers en Escocia y con el Juventus en Italia. Son casos distintos porque el Rangers descendió, es verdad, por impagos, pero la Juve por el tema de amaños de partidos. No sé a qué vino esto por parte del presidente del Eibar, pero en fin. Después de mostrar su alegría por el auto, también los periodistas le hicieron sus preguntas y una de ellas fue si teme que la situación de un vuelco, si el juzgado de lo mercantil da la cautelar al Elche Club de Fútbol. Entendemos que no hay nuevos argumentos y que es una historia que pues está clara, ¿no? Hay una serie de incumplimientos muy graves, reiterados, a los que ya se han aplicado atenuantes. En algún caso incluso se habló de la expulsión de la competición como una de las medidas disciplinarias que se podían haber adoptado, y yo creo que hay poco más que añadir, ¿no? Volver a subrayar la idea que ni la gente de Elche, ni los futbolistas, ni la masa social tienen la culpa de lo que está sucediendo, que entendemos que es que son momentos duros para ellos, que son momentos muy complicados, pero que lo que está sucediendo no es más que la consecuencia de la gestión que se ha hecho allí por parte de las personas que han estado al frente del club. Esto es lo que decía el presidente de Eibar, y luego también se pronunciaba sobre lo que él llama demagogia, por aquella frase de lo que se gana en el campo no debe quitarse en los despachos, y también menciona el famoso ya concepto de doping financiero. Escuchamos a Alex Aranzabal. Como dice el propio autor, la competición exige el cumplimiento deportivo, pero también el siendo hora de que termine esa gran falacia, ¿no? Que creo que tiene mucho de demagogia, de decir que lo que se gana en el campo es lo único que cuenta, ¿no? Aquí los clubes de fútbol son empresas, tienen una serie de obligaciones y hay que cumplir en el terreno de juego, pero también fuera del terreno de juego. Y el ejemplo que hemos venido repitiendo durante estos meses, que es el del ciclismo y el dopaje, fue curioso que ayer en la sala una de las partes lo volvió a emplear, ¿no? Nos sentimos identificados porque esa había sido nuestra forma, digamos, sencilla de explicar lo que estaba pasando. Una persona puede ganar el Tour de Francia ahora que lo estamos viendo en la televisión, y si a los pocos días se demuestra que esa persona ha ganado el Tour de Francia consumiendo sustancias ilegales, se le quita lo que ha conseguido en el terreno de juego, en este caso en la carretera. Bueno, pues ahí está la opinión del presidente del Eibar y últimos instantes del programa de hoy para hablar de lo deportivo. Qué lástima que solo le podamos dedicar unos segundos por todo lo que está pasando en el tema institucional. Tema que ver con la Copa del Rey, con el Festa de Elche. Así es, Eloy. Ha habido una ligera modificación en la pretemporada del Elche. El club ha anunciado esta mañana que el Festa del será el 15 de agosto contra la Almería en el Martínez Valero. Esto es su primer partido que se iba a jugar el día 8 entre Almería y Elche, pero en tierras andaluzas. Y curiosamente, ayer quedaron emparejados en la segunda ronda de la Copa del Rey, Almería y Elche. Un partido que se jugará a una eliminatoria que se jugará a partido único el día 9 de septiembre. Y recordamos además que el Elche juega hoy a las 8 en Torrevieja ante el equipo de la Vega Baja, el segundo partido amistoso de la pretemporada. Un partido algo extraño, dado que los jugadores que van a saltar al terreno de juego hoy posiblemente no los veamos en los próximos días por aquí. Bueno, a muchos de ellos sí. Nosotros te emplazamos a las 5 de la tarde, si quieres seguir escuchando deporte, para la rueda de prensa en directo de Juan Anguix sobre el descenso administrativo del conjunto ilicitano. Si lo quieres escuchar, ya lo sabes, aquí a las 5, cuando empieza Vive la Tarde, con José Antonio Tenza, tendremos la oportunidad de escuchar en directo las explicaciones del conjunto franquiverde. Gracias, Adrián Egea, por estar un día más con nosotros. Hasta luego. Mañana más, a partir de la 1:15, aquí en Elche en Punta, y a las 5, rueda de prensa de Anguix. Buenas tardes. Cada día, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, empezamos el día de otra manera. Elche Bon Día, con la información que te interesa. Las noticias cercanas de los informativos de Teleelch Radio Marca. El tiempo, los deportes, la información del tráfico a tiempo real. Empieza la mañana de otra forma con Elche Bon Día. Te esperamos desde las 7 de la mañana. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Este verano, las super rebajas que te mereces. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.